cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Wiesbaden Sounds. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas noches, estamos aquí en otro lunes más de Desfase Insomne. Este lunes así cargado de temblores, básicamente. Hemos tenido toda una semana llena de movimientos telúricos aquí en la ciudad de Quito. Igual a la gente que nos está escuchando, mantengan la calma, creo, ¿no? Porque yo lo que yo pienso es que va a haber como un, van a haber como tal vez alguna réplica un poquito más grande, un poquito menos grande, pero no creo que pase a mayores, creo yo. Claro, ojalá, eso dicen, hasta que se acomoden las placas tectónicas tocará la gozadera. Tocará la gozadera, pero eso sí, teniendo como precauciones. Teniendo siempre como su botiquín de primeros auxilios, la agüita, algunos víveres. Si quieren no dormir en los cuartos, duermen medio cerquita de las puertas, cosas así, pero... Y con los zapatos. Ajá, pero que no panda el cúnico. O sea, la gente que está escuchando así, que está tranquila, porque... Esto al final de cuentas, yo pienso que va a ser una cosa medio temporal, no va a pasar a mayores. Pero igual, con todo, nunca se sabe, entonces tiene que tener... Prevenir. Exacto, sí, siempre prevenir. Y guardar la calma. Y guardar la calma. Eso es importante. Hola, Gina. Hola, Camilo. Hola a todos. ¿Cómo estás, Gina? ¿Cómo te ha ido? Bien, Camilo, yo muy bien, pero veo que tú sí has tenido un excelente fin de semana, sí, ¿no? Fue feliz. Fin de semana buenísimo. Qué porque estuve en Bogotá. Bueno, no fue tanto por ir a ver Rock al Parque, pero al final de cuentas entré a Rock al Parque. Y no tenemos, la próxima semana seguro les vamos a dar un mega especial Rock al Parque, porque ya teníamos este especial planeado la semana anterior, para la semana, o sea, la semana anterior habíamos planeado este programa, que es un programa sobre los riffs. Sí. Ajá, entonces, pero bueno, les voy a hablar un poco también de lo que fue el Rock al Parque, porque entré, podría decirse que entré como de sin querer. La cosa es que tenía la oportunidad de entrar con estas cosas, los gafetes de prensa, y me metí. Y fui, bueno, estuvimos con otras personas desde el comienzo de la del evento, que fue el día de ayer. Crónicas de un infiltrado con Esos Camilo. Fueron crónicas de un infiltrado, bien, en realidad. Bien, continúa. Entonces estábamos desde las 4 de la tarde y un poco viendo cómo fue la movida, cómo es la movida del Rock al Parque, ¿no? Que es, yo creo que es el evento, después de Rock en Río, el evento gratuito de mayor masividad en América Latina. Es el concierto donde va más gente de América Latina después de Rock en Río. Gratis. Porque los otros ya son pagados y también va un montón de gente, pero yo creo que este evento, es que era increíble. Tú te ibas al Parque Simón Bolívar, en el sitio donde estaba haciendo el concierto, y yo no sé, habrían unas 100.000, 120.000 personas. Y son dos escenarios, entonces es un escenario que es el escenario fuerte. Bueno, esa noche, bueno, la noche de ayer cuando estábamos, era el escenario donde se presentaban la mayoría de bandas de rock. Era metal, básicamente hardcore, y pum. Que eran bandas legendarias de Colombia, de Bogotá, de ese género, y también bandas legendarias de mundiales, mundialmente hablando. Y también, bueno, el otro escenario, que era un escenario donde había más bandas más llevadas por electrónico, dubstep, cosas así como dancehall, todo ese tipo de cosas que es diferente, es otra cosa. Y electrónica. Pero igual la gente convivía bien. O sea, fue una cosa fresca, porque siempre uno tiene como ese estigma un poco de Rock al Parque, piensas que es como un poco denso, así, porque encuentras así de todo. O sea, encuentras gente, o sea, una diversidad de gente, pero increíble. Así es como, no sé, encuentras un montón de gente punqueros así en su parche, están ahí en su... Oye, Camilo, ¿los escenarios están muy separados o cómo? No, son muy, muy cerquita. Hay un escenario y después de unos, ¿qué será?, unos 100 metros está el otro escenario. Pero bueno, el escenario grande sí es el que se lleva todo, entonces siempre se aglomeraba la gente ahí en el escenario grande, y cuando empezaron a llegar las bandas duras, eso era una locura. Era una locura porque eran miles de personas, entonces nosotros estábamos al principio estábamos parqueados como en la parte de atrás y veíamos muy poquito, pero después ya nos fuimos como viendo para adelante, y después yo ya entré con a medio a la zona, así como la zona más, la zona VIP, podría decirse, y eso estuvo buenísimo. Entonces ahí logramos ver a La Pestilencia, que es una banda así como la banda, una de las bandas las más importantes, una banda legendaria del hardcore colombiano. Y un poco lo de La Pestilencia, la gente respeta mucho a La Pestilencia porque es una banda que ha cambiado de género. O sea, los primeros discos eran hardcoreros, o sea, un hardcore pero puro y súper embalado. Pero después empezaron a cambiar un poco y empezaron a generar cosas más post-punk, pero también un poco medio hardcoreas. Pero la gente no deja de creerlo, o sea, es increíble. Claro. Así eran 100.000 personas coreando las canciones de ellos, era una locura. Entonces, y además que La Pestilencia es como la crónica, ellos tienen 28 años ya de tocar. 30. Casi 30 años de tocar. Y es como la crónica de la violencia en Colombia. O sea, ellos con sus letras y con el hardcore, un poco muestran cómo fueron estos, bueno, en estos 30 años que tienen de vida como banda, cómo fueron esos 30 años y cómo ellos percibieron la violencia de Colombia en esos 30 años, ¿no? Entonces todas sus letras son cargadas de full violencia, pero de crónicas súper crudas. Y eso es bien bacán, o sea, es una cosa bien bacán, porque al final de cuentas es un... Aunque ellos no lo quieren, no, porque muchas veces, los políticos de mierda, que se van todos a la mierda. Pero muchas veces eso es un instrumento político fuerte de memoria, para que el chamo o las personas que están escuchando por primera vez a La Pestilencia sepan qué fue lo que pasó con toda la época del narcotráfico en Colombia, con la época del que todavía sigue, del conflicto armado en Colombia entre los paramilitares, la guerrilla y el ejército colombiano. Entonces, a mí me parece que es un motor súper fuerte, un motor político de memoria súper fuerte. Y por eso yo respeto a La Pestilencia. Claro, me supongo ahí todos los públicos variados, gente que tal vez no les conocía, encontrándose, reconociéndose, viendo el pasado del país. Y después, bueno, dejó de tocar La Pestilencia y entró Soulfly. Y era una barbaria, así, Max Cavalera, así, como una especie de no sé, de león marino, así, era como gigantesco. Yo creo que ya tiene como 50 años, pero lo ves así, es imponente, así, y todavía tiene una voz así como de full peso. Entonces, fue increíble así ver esas dos bandas. Pasó Fly, la vi, pero no vi todo. Pero solamente ver la energía de 100.000, 120.000 personas metidas ahí es como... si te nutra como de fuerza, si te quedas como, wow, esto es increíble. Entonces sí, fue una buena impresión de Rock al Parque. Fue una buena impresión de Rock al Parque y ojalá, bueno, aquí también hay eventos así, ¿no? Pero ojalá estos eventos se masifiquen aún más y empiecen a llegar bandas de muchísimo más peso, como para meterle más fuerza a la escena. Ya, entonces nos vamos con música. Después de la crónica de Roger Parque, porque no salía la música. Pero ya va a salir. Entonces vamos con el especial. ¿Qué especial sí. tenemos, Gina? Bueno, hoy tenemos un especial de riffs. Entonces, bueno, hemos seleccionado los riffs de guitarra más importantes de la historia de la música, pero no solo eso, también no solo de las canciones clásicas del rock o del blues, sino también de música en español. Hay un, allá para la parte final del programa hay un set que es de riffs de música en español y también unos riffs así como incluso de unas bandas ecuatorianas, que son nuestras sugerencias, los que creemos que deberían consagrarse. Porque y entrar a esta lista de los riffs. Esto nosotros lo vimos como de una revista especializada. Claro. Pero también metimos nuestras ideas de qué es un riff para nosotros, un riff clásico, ¿cierto? Claro, y lo que debería convertirse, para lo que nosotros creemos que podría convertirse en un riff clásico en la música nacional, ponte, o en la música en español. Porque, claro, estas revistas especializadas nos hacían mención como a los clásicos de la música, las bandas clásicas de la música. Entonces, tenemos a ICD. Y sí, bueno, los que debemos mencionar, pero además de eso... Aquí están los clásicos, eso va a ser un especial de los clásicos, aquí están los clásicos. Claro, claro, pero es que esos son los que no deben faltar pues en, claro. en el especial de riffs. Pero además, sí, estuvimos chequeando como otros en español, incluso de música ecuatoriana, y otros más como contemporáneos, no de bandas tan clásicas, sino más bien que estén sonando, o de proyectos experimentales. ¿Verdad? Pero bueno, primero mandemos y luego seguimos hablando. Sí. Mandemos la primera canción. Ya, mandemos la primera canción. Esta canción es un clásico de clásicos de clásicos. Y se llama Smoke on the Water, y de la banda clásica, pero recontra clásica, que es Deep Purple. Les dejamos con esto y regresamos en Despacio. Thank you. regresamos aquí en Desfase Insomne. Estábamos hablando, creo que estábamos hablando de los riffs o de alguna otra cosa, pero bueno, no importa. Sigamos aquí en el especial de los riffs. Y tú creo que tienes un más o menos el concepto de lo que es un riff o algo así. Claro, sé que es un riff, ¿no? Porque estábamos hablando un montón de los riffs y nunca dijimos que era un riff. Es un riff. Bueno, un riff como básicamente es una melodía que se repite a lo largo de la canción. Pero no es como un solo, porque sería como el contrario, es solo. Claro, porque, solo es... Claro, a un momento ahí de éxtasis y pura improvisación. En cambio, este es repetitivo, es constante y es para cabecear y es para gozar. Si ustedes no cacharon, el riff de esta canción es clarísimo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. El riff es un riff clásico. Y lo que estaba leyendo ahora es un riff que ha tenido, que tiene récords. Hay muchísima gente, así 1800, 1900 personas que se congregan en un mismo sitio y todo el mundo al mismo tiempo ha tocado este riff así durante. Entonces tienen como el récord de más personas que al mismo tiempo han tocado el riff de Smooth on the Water, de Deep Purple. ¿Y cuántos? ¿Cuántos se juntaron? ¿Tienes el dato? Sí, ahí? Sí, tengo el dato. Espérate, déjame leerlo. En 1924 en Canadá se reunieron 1322 guitarristas para tocar este famoso riff y alcanzar el primer récord Guinness. En el 2007, en Kansas City, se juntaron 1721 músicos para romper la marca. Y 20 días más tarde, en Alemania, 1800 personas tocaron la misma canción. Pero el récord fue roto en el 2009, cuando en Polonia se reunieron 6346 personas, guitarristas, y para tocar este riff. 6346 guitarristas. Entonces, este riff ha roto récord de todo lado. Y tiene una historia un poco peculiar. Porque bueno, este riff apareció en el disco Machine Head de 1932 de Deep Purple. Pero narra un poco la historia. La gente de Deep Purple estuvieron hospedados en un hotel en Suiza que quedaba cerca de un lago. Y en este hotel, en el casino de este hotel, se iba a presentar el famosísimo y bestial Frank Zappa con su banda que se llamaba The Mother of Invention. Entonces ya se iban a presentar, creo que fue el día de la presentación, se genera un incendio bestial y se destruye casi todo el casino. Entonces, cuando desalojan a todo el mundo, uno de los integrantes de Deep Purple se va como a una lomita que quedaba medio afuera y ve cuando se incendiaba todo el casino y cómo el humo llegaba, o sea, el humo del incendio llegaba hacia el lago. Entonces, eso fue como la inspiración se inspiró en la letra, en esa cosa, en el incendio del casino. Entonces, es como un dato un poco... interesante, sí, es interesante. Claro, es interesante, ¿no? Hasta figura ahí. Sí, no, sí, es interesante, ¿no? Poético, está también lo vino poético, ¿no? La figura. Está interesantón, es bueno este tema, a mí me gusta bastante. ¿Te gusta el rock clásico? Sí, me gusta el rock clásico. Sí, porque cuando estábamos viendo lo de los riffs, te decías, esta no, así, pero de todas eran clásicos. Y yo creo que por eso tenemos una lista de clasiqueras, pero... Ni tanto, verás, más nuestra productora en jefe ahí la que echó la mano. La productora en jefe es la que mete clásicos por todos lados. Pero ya van a ver, ya se viene más adelante, hay otras cositas. Sí, pero bueno, ahorita la segunda canción, que también es un riff, pero súper clásico, hiper conocido, es de una banda que también es, no sé, son los papás del metal. Entonces vamos con esta banda, con los... Perdón, es que ahorita que dices eso, Camilo, también hay que aclarar que por lo general los riffs se encuentran más en la música, bueno, en el rock y en el metal. O sea, ese es el género, sí, donde es más común escuchar. Exactamente. Cuando el riff comienza en los años 20 un poco, con la gente que empezaba a hacer rockabilly y este rock and roll. Y bueno, era Chuck Berry y todos ellos, ¿no? Little Richard y todas estas personas que tenían influencias del blues, pero empezaban a generar rock and roll. Ahí empiezan a generarse los riffs, todas estas armonías repetitivas, ¿no? Y después las cogió el metal y también empezaron a hacer riffs súper clásicos, como el que vamos a escuchar ahora, de Black Sabbath, la canción Iron Man. El que no escuchó esto no ha tenido vida. Entonces, bueno, nos vamos con esto y regresamos en Desfase Insomne. We'll be right back. regresamos aquí en Desfaz Insomnio después de escuchar esta canción sota, Black Sabbath, los papás, papás del metal a nivel mundial, y esta canción que se llama Iron Man. Y de ahí creo que nos vamos con el de una con esta otra canción, ¿o qué hacemos? Sí, está bien. No, verás, un dato curioso. Sí, dale. Que lo que acabamos de escuchar es un gran bloque de hierro caminando, así como lo oyen, así lo describió Ozzy Osbourne a esta canción cuando la creó. Un gran bloque de hierro caminando. Oye, tú que estabas poético, para seguir con la línea aquí de la romántica de las descripciones. Es que verás, hay una cosa, porque cuando Black Sabbath saca el primer disco, casi toda la gente, los integrantes de Black Sabbath vienen de un sitio que queda como a las afueras de no me acuerdo si es de Manchester, pero me parece que es afueras de Manchester, que era un lugar de población básicamente obrera, metalúrgicos, o sea, trabajaban en fábricas de metal. Entonces él, yo creo que muchas de esas cosas, o sea, mucho de algunas de las letras de Black Sabbath también las traducen un poco en primero en cómo vivían ellos, porque eran hijos y eran obreros, al final de cuentas. Entonces, cómo vivían en las épocas de depresión económica, en lo que era básicamente los 70 en Europa y en Inglaterra, cómo vivían ellos, ¿no? Y un poco eso lo traducían en letras súper obscuras que, sí, muchas veces la relacionaban con satanismo, podría decirse, pero también las relacionaban con la vida de ellos, que era una vida también súper dura y muchas veces oscura, o sea, como cargada. Entonces yo creo que también viene por ahí, ¿no? Entonces ese gran bloque de hierro, pues, sí puede venir así, puede tener una relación con... puede ser una metáfora de la vida de los integrantes de Black Sabbath. Oye, Camilo, ¿te parece si continuamos con las canciones que todos aprendieron, que todos tocaron cuando aprendían guitarra? Es que estas dos canciones todo el mundo cuando empezó a aprender a tocar la guitarra, de ley, pero de ley las sacaba, o intentaba sacarlas. Eso por ahí decía el Esteban. ¿Qué cosa? ¿Qué decía el Esteban? Que hasta él aprendió a tocar la guitarra. Él se va a tocar la guitarra, que no me miento. Pero este Richie, pues, déjale mentir. Bueno, ya, pero yo... ¿Tú qué sabes? No, yo sé, yo lo conozco, yo sé que él no sabe tocar la guitarra. Yo no sé, no está mintiendo, porque nunca le he escuchado hacer un riff en mi vida. Ah, hablar de Triángulo Bizarro, están diciendo. Ah, Triángulo Bizarro. Triángulo Bizarro es un poco lo que dijimos, o sea, pusimos el Triángulo Bizarro porque es un poco el trabajo conjunto que hay entre Bogotá, Nueva York y Quito. Porque el Esteban está en Nueva York, mi hermano está en Bogotá también en unas ideas, y nosotros aquí en Quito locutando. Entonces un saludo a toda la gente de Triángulo Bizarro, a los primates, a Laura y a Nama, que también nos están escuchando. Un saludo así, bacán, a la gente de Bogotá. Y al Esteban, que nos está escuchando en Nueva York. Saludos a todos los puntos. Exacto, a todos los puntos. Y ahora sí, vámonos con esta canción, que esta canción también es otro clásico y es un riff súper conocido. AC/DC saca 1981 Back in Black, el disco Back in Black, y de ahí se extrae esta canción que tiene el mismo nombre, Back in Black, y es un riff conocísimo que lo han versionado un montón de bandas, desde Foo Fighters a Santana, Six Feet Under, que es una banda de death metal súper conocida, y hasta Travis, que es una banda de música indie. Entonces es conocidísima, y en una cadena televisiva asociada a MTV que se llama VH1 sacó me parece que son las 100 mejores canciones, o las 100 mejores canciones, o las canciones más importantes del hard rock, y Back in Black quedó en el segundo lugar. O sea, para que vean de lo que estamos hablando. Igual, todo el mundo ha escuchado esta canción. Claro, todos la hemos oído y todos la amamos, creo. Ajá, entonces vamos a escuchar a los grandes AC/DC con Back in Black. Regresamos en Desfaz Insomnio. We'll be right back.

Fucking Insomne. Lo que estamos escuchando es una canción de uno de los, ya no sé, yo creo que están de los tres mejores guitarristas, los guitarristas más grandiosos de la historia del rock. Este es el gigantesco Jimi Hendrix y la canción que estábamos escuchando era Will Child. Es una bestia de canción. Una bestia de artista, un poseído hermoso. Es poseído, o sea, porque bueno, estas otras, las canciones que vimos son clásicos y nos gustan mucho. Pero esta canción en particular a mí como que me bota, o sea, es otra cosa. Además Hendrix era como una especie como de artista completo, o sea, su guitarra transmitía un montón de cosas que eran súper hasta místicas. Era una cosa súper extraña con lo que pasaba con Hendrix. Y los performances y cómo él actuaba en el escenario era también súper súper fuerte. Era una cosa... Hendrix era un... cósmico. Exacto, era algo cósmico. O sea, era un músico diferente. Claro. Era algo diferente, Hendrix. Saludos a Hendrix. Saludos. Pero es una bestia. Pero había un dato también un poco curioso ahí de esa canción. Sí, esta canción en realidad se me ocurrió por casualidad. Cuenta la leyenda que Jimi Hendrix estaba en un plató de televisión y de repente le dice el conductor, ¿no?, que empieza a fingir como que estuviese tocando la guitarra. ¿Ya? Y él empieza a improvisar, y o sea, en realidad estaban fingiendo, solo para las tomas. Pero claro, él en la improvisación, como era un genio, no iba a estar dramatizando, ¿no? Entonces él empieza a crear estas armonías y el riff, ¿no? Claro, y el riff que también es súper conocido. Y además de ser conocido, es un riff súper intenso. O sea, la guitarra en este riff es súper fuerte e intensa. Y es como súper desgarrada, si la escuchas muy bien. Entonces es una canción. Yo creo que de todo este conteo, yo creo que es de las canciones que más me gusta. Sí, sí podría estar ahí. Es buenísimo. Desde lo que ha sonado hasta ahora, sí, para mí también. Ajá. Podría ocupar el primer lugar. El primer lugar podría ocupar para ti. Hasta ahorita, sorry. Hay otras. Verás que también están de cosas... De lo que hemos tocado hasta ahorita. Ya. Pero hay cosas de Spinetta también que son una maravilla. Pero bueno, ahorita vámonos con otra banda que también son como los... Les decían que eran los dioses dorados del rock. Yo, esta bandota, sí es una de esas que me matan. Claro, porque cuando estábamos viendo también en las listas, tú dijiste, ¡Eta! ¡Aquí! ¡Hola! ¡No pueden dejar de poner esta banda! Pues de ley nos vamos con esta gigante banda Led Zeppelin. Bueno, sacan esta canción que también es un riff, pero gigantesco. Y lo que dicen uno de los datos curiosos es que querían sacar un riff tan bueno... que pareciera el riff, parecía los gemidos de alguien cuando está teniendo sexo o algo así. Muy bien. Saludos de esta canción Loro Love y regresamos aquí en De Estas Insomnia. Give you my love. Regresamos aquí en Desfase Insomnia después de escuchar esta gigantesca canción de Led Zeppelin, Hold Your Love, pero según la Gina hay otras canciones. Hay dos cosas. Según la Gina dice que esto no es un plagio, porque supuestamente hay una leyenda que dice, una leyenda urbana, una leyenda de la música, dice que esto es un plagio, pero un vil plagio de una canción de Muddy Waters. Digamos, es muy similar. Es muy similar. Pero no digamos plagio. Bueno, pero es que hay una cosa importante, porque es más, sacaron, yo, es más, tú me dijiste. Claro. Sacaron un documental sobre, no un documental, pero una especie como de revisión de las canciones de Led Zeppelin, y muchas de las canciones, o los riffs de esas canciones, son muy parecidos a otras cosas que habían hecho otros artistas. Claro, son muy similares, pero en realidad diríamos aquí que todo es un remix, ¿no? Entonces... Claro, pero mucha gente dice, claro, todo puede ser una especie como canciones... de remix, ¿no? Sí, en efecto, a Led Zeppelin a veces se le acusa como de usar melodías, armonías, o sea, no solo riffs, Camilo, es una bandota. Discos completos. No, en realidad es una bandota, y yo creo que si es que, o sea, uno puede tomar algo, ¿no?, de otras artistas para inspirarse, pero yo creo que si es que ya supera, o sea, por ejemplo, tú haces una creación en base a una idea que al final no puede ser original, si usamos ese término, pero si el producto final supera a la idea original, yo diría que eso nunca es un plagio. Y yo creo que lo supera. En muchas de las canciones de Zeppelin. En muchas de las canciones, sí. Pues tú querías poner Cashmere, ¿cierto? Claro, sí, a mí me parecía que ese riff era el más apropiado. Pero eso, elegir un riff de estas de esta banda es chuta, particularmente difícil. Sí. Porque hay un montón. Por ejemplo, eso veíamos, ponte Black Dog, que era una de las que salían en las listas. Claro, maravilla. Es como que implica más técnica, como más destreza manual. Pero hay otras como Cashmere, que es la que yo quería, que requiere más pura energía física. Similar a esta que pusimos, ¿no? Claro, pero es que también son riffs que la gente los de una... se conecta con eso y ya los ya de uno, es como que ya escuchas o Cashmere o escuchas esta canción y ya de una vez escuchas y dices, ah, no, esto claro, es de este está. Ajá. No hay pierde, no hay confusión. No hay pierde con Led Zeppelin, pero bueno, ahora nos vamos con otro, con el gran Chuck Berry, que creo que es como el papá de todos ellos. O sea, ahorita sí, yo creo que es como el riff más viejo de todos. No sé si habrán otros por aquí, pero no, me parece que es el riff más viejo de todos, de Chuck Berry, con esta canción, que es una canción, un clásico, que se llama Johnny B. Goode. Esta canción, el único dato curioso es que sale en una película que se llama Volver al Futuro, que todo el mundo la debe haber visto. Y sale, claro. Creo que sale en una escena donde Marty McFly está bailando o algo así, no sé, creo que es algo así. Sí, es cuando el man va, en la que va al pasado, en la fiesta de graduación de sus padres. Es en la fiesta entonces de empieza, los... claro, entonces empieza a... Ahí está tocando la guitarra. Claro. O sea, algo así. Sí, no sé. Sí. Él está tocando un Camilo. Es que no me acuerdo. ¿Te gusta Volver al Futuro, Camilo? No, algo así. Vamos con la canción. Entonces mejor vamos. Y también sale, creo, en Full House esta canción. Bueno. El tío Jesse creo que la tocó como unas 10,000 veces. Entonces no, vamos con esta canción de Chuck Berry, que es una cancionzota, y regresamos en Estados Insomnes. Play a guitar. Regresamos aquí en Despacio Insomnio después de escuchar al gran Chuck Berry. Seguimos con los riffs y yo creo que debemos meterle más o menos el acelerador porque tenemos un montón de canciones con riffs famosísimos. Entonces yo creo que debemos darle medio con fuerza porque no solamente tenemos los riffs que sacamos de esta revista especializada, sino que también riffs de canciones en español y riffs también de bandas ecuatorianas, que me parece que está muy bien elegido. Sí. Yo creo que sí, es una elección muy buena. Pero entonces vámonos con esta otra banda, ¿les parece? Es una banda, bueno, esta canción se llama You Really Got Me, es de la banda de Kings, y ellos, a mi modo de ver, fue creo la banda que empezó a generar los primeros sonidos punk. O sea, tal vez mucha gente pueda decir que no, pero yo creo que, por lo menos si uno escucha esta canción, y escucha el riff de esta canción, y escucha, porque cuando The Kings entra con esta canción, estaba en una época en el que el rock empieza a generar mucho virtuosismo. Entonces hay bandas como Cream o otro tipo de bandas que empezaron a generar cosas muchísimo más sofisticadas y muchísimo más elaboradas en sus armonías. Pero The Kings sacaron una canción que es muy directa, muy concreta y que tiene pocas como recovecos de armonía, pero es de unas, es como poco dador. Ajá, exacto, sí, así, como tiene que ser. Y yo creo que eso inspiró a muchísima gente que empezó a generar a mediados de los 70s, empezó a generar música punk. O sea, yo creo que esta banda fue una de las bandas que inspiraron a muchísima gente a generar lo que después fue el movimiento punk. Entonces, no sé si nos vamos con esta. Sí, oye Camilo, el guitarrista hizo una grieta, o sea, para esta canción el guitarrista hizo una grieta en el amplificador con una cuchilla de afeitar. O sea, eso es bien punk. Claro, entonces lo que pasó es que el man hizo una grieta en el amplificador porque su idea era como maximizar la distorsión. Claro, y lo lograron, maximizaron la distorsión, pero a lo bestia. Y yo creo que sí, junto con la de Hendrix, esta es la de las canciones también que me gustan de todo este listado. Pero mejor escúchala. Bueno, ya la han escuchado de ley un montón de veces, un montón de gente, pero escuchen esta canción de Kings, You Really Got Me, y regresamos en Despacio Internet. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años.

Regresamos aquí en Desfase Insomne. Me estaba comiéndome el cocha que nos regaló la Gina. Casi me quedo atragantado con pasarme el cocha, pero logré superar y seguimos aquí locutando. Al filo de la... ¿Cómo se dice? El filo de la... De... filo de la... ¿Conflicto? No sé. Bueno, cuando estás con un apuro, pero logré salir del apuro, eso es lo que quería decir. Pero bueno, no importa. Seguimos con los mejores riffs de Desfase Insomne. Y ahora nos vamos con un riff que, según un montón de listas de un montón de revistas especializadas en música, este riff, esta armonía así repetitiva, es la que se lleva los mayores galardones. Y es, yo creo que sí es la más conocida en realidad. Pero cansa, ¿no? Sí, justo eso decía a mí. Esta es un clásico, lo valoramos, lo queremos, pero ya no lo aguantamos. Ajá. Porque suena en todo. Suena en todo, propaganda, hasta reality propaganda shows. Propaganda de detergente, lo que acá, sea, en todo. O sea, suena en casi todo lado. Tal, papel higiénico, todo. Como tú decías que mira... Satisfaction, papel higiénico, a ver, no está mal. Como que está como la relación por ahí, ¿no? Pero la verdad es que es un tema muy conocido, que sí, suena en todo lado. Ajá. Y como tú decías, que ya ni siquiera puede ser una... O sea, ya va más allá de una canción, es una marca. Ajá, es una marca. A mí me parece que es una marca. O sea, esta canción se ha escuchado en casi todo lado y el riff se ha escuchado en casi todo lado. Entonces ya no es una canción casi, sino es una marca patentada que lo utilizan en casi todas las cosas. Así es. Sí. Pero se merece estar en el listado de los mejores riffs. Porque en realidad yo creo que es el riff más conocido. Entonces nos vamos con esta canción de los míticos Rolling Stones, Satisfaction, y regresamos en esta canción. I'm not afraid. Regresamos aquí en Desfase Insomne, después de escuchar esta canción, y me había olvidado... Ah, no, primero todos los saludos. Sí, mandamos los saludos. Sí, porque tenemos, sí, algunos saludos. Entonces, mandamos saludos. ¿A quién? A Juan Carlos Obando, que nos está escuchando en algún lugar indeterminado de la ciudad. Pero un saludazo a Juan Carlos Obando, una bestia. Y a Luna y a... Tomás. Y a Tomás. Ajá, Luna y a Tomás. Gracias, Caro, por ayudarme. Tus aportes aquí en la radio son sobre varios. Todo para Juan Carlos, que a él se alegrará en saber que está la profe de bachata. Ajá, cierto, ¿eh? Juan Carlos, te presento. Bueno, no la puedes ver, pero por lo menos la que acabó de hablar es la profe de bachata, del especial de bachata. No sé si vaya a ser especial de bachata, pero por lo menos está aquí acompañándonos y habló un lo poco. Lo cual es un gusto. Ajá, lo cual es bueno. Así que, otro saludo para la Paola, que nos escucha desde el Indómito Valle. Ñaña, besos Indómito, para ti. Ya, Indómito Valle. Los chillos también, un saludazo también a Pechitos, también al Cristian, que nos está escuchando desde la región austral del continente, desde Buenos Aires. Y a quién más, alguien más, al Ale Santillana, que también nos está escuchando. Gracias, Caro. Gracias, Caro, nuevamente un agradecimiento. Pechitos también, que es nuestro, yo creo que es uno de los mejores radioescuchas, y en realidad estoy orgulloso de ti. Es un orgullo profundo, y como ves, si sigues todavía escuchando, entonces estoy conmovido y orgulloso. Gracias, Pechitos. Eso, ¿y qué más? ¿Otro saludo? ¿Había otro saludo? Pero ya, ¿en serio? Bueno, entonces vamos con el dato curioso. Ya mandamos saludos a todo el mundo. Sí, ya. ¿No? Ya, entonces nos vamos. Y a todos los que nos oyen. Ya a todos los que nos están escuchando. Ya, muy bien. Y el dato curioso es que Keith Richard, el guitarrista principal de los Rolling Stones, en una de sus noches de juergas y de alcohol y todo tipo de drogas y sustancias así de cualquier índole, se acostó, se quedó dormido, botado. Pero para esto, antes de eso, él había dejado su grabadora prendida. Y dormido, o sea, él dijo que se había quedado dormido, porque pensó que se había quedado dormido en su estado así extraño. Pero cuando despertó al otro día, se despertó con la guitarra en la cama y con la guitarra al lado. Entonces vio la grabadora prendida y dijo, uy, qué bueno, la apagó, pero después dijo, rebobinemos a ver qué pasó. Entonces cuando rebobina la grabadora, escucha ese riff. O sea, el riff salió de un sueño, básicamente, de alguna cosa así. El acorde de tres notas más icónico de la historia de rock. Exactamente, no sé. Es el acorde de tres notas más icónico de la historia de rock. ¡Qué bien, Gina! ¡Qué bien los sueños! ¡Qué bien los sueños! Para eso estamos. Ajá, pero es una bestia, es buenazo. Sí, es el acorde más icónico de la historia del rock. Y por ser tan icónico, yo creo que también fue tan pegadizo. Sí, seguramente. Sí. No lo odio, me gusta, pero... O sea, lo odias porque lo he escuchado mucho, pero yo creo que después, tal vez si no lo escuchas... Me divierte. Pero si no lo escuchamos durante una década, puede ser. Y volvemos a escuchar, tal vez nos guste. Eso es lo que deberíamos hacer. Eso es lo que deberíamos hacer. Bueno, pero ahora cambiamos, porque ya no van a ser canciones en inglés, porque ahora todas las canciones que hemos, que son 6 o 7 canciones con sus respectivos riffs, han sido en inglés. Pero ahora nos vamos con canciones que están más ligadas hacia, bueno, están más para acá, están en el continente americano. Y nos vamos con, yo creo que uno de los artistas más bestiales que ha producido, que ha tenido América Latina, Luis Alberto Spinetta. Pero bueno, no es solo Luis Alberto Spinetta, sino con su grupo que se llama Pescado Rabioso. Lindo. Lindísimo. De Luis Alberto Spinetta, más que Pescado Rabioso, Spinetta me cambió la forma de ver la música y el mundo, básicamente a mí. Yo cuando empecé a escuchar, ¿cuántos años tendría? Unos 16 años, y empecé a escuchar cosas de Spinetta, ya me convertí en otra persona. O sea, sí fue como una cosa súper fuerte para mí. Y esta canción es particularmente bestial, o sea, particularmente especial para mí. Es una canción sota. Entonces vamos con esto. Cachen el riff. No, tal vez no es tan conocido porque, bueno, algunas personas lo pueden conocer, pero otras no. Yo creo que mucha gente ya tal vez pudo haberlo conocido, pudo haber escuchado más cosas de Spinetta, pero es un poco menos conocido de las cosas que, de las otras cosas que hemos pasado ahorita como los mejores riffs. Sí. Pero no deja de ser lindísimo. Escuchen el riff, identifíquenle, y si quieren cuéntenos qué tal les pareció, si es que igual ya lo habían oído o no. Ya, entonces nos vamos con Bajan de Pescado Rabioso y regresamos en el Rolling Stone. Disfruten esto. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Regresamos aquí en Desfase Insomne después de escuchar al grandioso Luis Alberto Spinetta con esta canción Baham. Seguimos con los riffs. Vamos después a retomar riffs en inglés, ¿no? Pero de canciones en inglés, de bandas en inglés. Pero ahorita sí, estamos con unas dos o tres banditas que son como igual bandas súper súper representativas de lo que es el rock en Latinoamérica. Y sus riffs, que también son muy, muy, muy, muy famosos. Nos vamos con esta canción de Café Tacuba. Yo creo que siempre tiene que estar Café Tacuba, no debe faltar Café Tacuba en alguna lista de lo que sea. Porque te encanta. Porque me gusta mucho Café Tacuba. Solo porque me gusta. Sí, solo porque me gusta. De forma un poco diferente, Café Tacuba es muy parecido, o sea, en todo su trayecto musical y estético, es muy parecido a Bowie, porque se han transformado muchísimo. O sea, son como transformaciones súper radicales en su forma de ver la música, en la forma de hacer la música y en la forma de percibir su estética también. O sea, desde cosas así súper norteñas y bien traídas del folclore mexicano a cosas súper como, o sea, ya bien extrañas, no sé si sofisticadas, pero bien, o sea, diferentes. Y igual, sus sonidos, que eran sonidos así muy, muy como llevados del ska a sonidos ya totalmente diferentes. Entonces, Café Tacuba, por eso creo que me gusta Café Tacuba, porque se reinventan casi siempre. Y eso es súper bueno para un músico y para una banda y para alguien que está haciendo música en realidad. Entonces, esta canción se llama El Baile del Salón. El riff, en realidad no sé si será tanto un riff, pero como lo repetitivo del pa pa pa pa pa, weo, eso yo creo que se quedó pegado en muchísima gente hasta ahora. O sea, nosotros escuchamos esta canción todos los 90 y que cuando estaban en los conciertos de Café Tacuba coreábamos esto. Es como que se te quedó pegado en el disco duro. Así es, claro, como... y me alegra tu confusión de no saber qué es el riff, porque ahí sí cabe este dato que leía por ahí. O sea, muchos músicos del rock usan la palabra riff más como un sinónimo de una idea musical, porque en realidad no hay como un conocimiento exacto, una etimología de la palabra. O sea, no se sabe dónde viene, pero muchos lo usan como un sinónimo de una idea musical. Entonces, si nos quedamos en eso, pues una idea musical. No le identificamos tanto el riff. Entonces, papá, idea musical. Es eso, es una idea música repetitiva y es un riff. Sí, oye, quiero aprovechar para mandarle un abrazo a la Charlie que nos está escuchando también antes de ir con el tema. Listo, pues mandamos un abrazo a la Charlie, un saludo a Charlie y ya, nos vamos con esta canción de Café Tacuba, regresamos en Desfase Insomne. Música lleva llegando al último con.

Pero es que no sé. No, la anterior de Café Tacuba fue con Santa Olaya. Claro. Pero esta versión no es con Santa Olaya. Esta versión es solamente los tres muchachos de Soda Stereo. Y desconectados. Y desconectados. Sí, me equivoqué, perdón. Pero es igual un gran desconectado, es un gran unplug. Es de los mejores unplug que sacaron en Latinoamérica. El de Soda Stereo. Y esta canción que también no es de los riffs más conocidos de Soda Stereo, pero es un muy buen riff. O sea, es como una muy buena melodía que también mucha gente sí, se le quedó pegada. Sí, pensamos que debía estar en la lista y no poner de música ligera que salía en las revistas especializadas, porque si no esto se iba a convertir en un tutorial para principiantes de guitarra. Yo creo que ya se convirtió. Por lo que hicimos la primera media hora se convirtió en todo un tutorial. También esos son clásicos. O sea, son clásicos, pero es como cuando eras niño hacías eso, así te volaba la cuerda en la cara. Eso es lo que pasaba. Nunca aprendí a tocar nada, pero bueno. Pero bueno, y también tenemos que decir que esta canción es obra y gracia de nuestra productora que está ahí sentada en una esquina. Ah, sí, ella fue la que quiso poner esta canción entre caníbales. Pero fue muy buena canción, buenísima. Buena elección, productora. Y ahora sí nos vamos con nosotros dijimos que teníamos algunas canciones de riffs ecuatorianos, pero solo tenemos, para ser sincero. Uno, pero... Pero muy buena. Muy buena. De la banda, para mí, de las bandas así como pilares del rock ecuatoriano, que pues, yo la quiero con el alma, corazón y vida. Estos son los grandiosos Sal y Mileto y esta canción que es una bestialidad que se llama Panelito. Sí, este debe consagrarse. Pero tiene que consagrarse de ley. Ya está consagrado. Ajá. Y deberíamos, no importa. Estamos a punta de agua aquí un lunes de Espacio Insomne, pero escuchen la Panelita de los Sal y Mileto y regresamos. Dulce miel del campo, eres tú, sin silueta ni canto, tu dulce sabe amargo de llanto. Qué fácil describir nuestro tiempo. Facsímil será emanar todos los sueños. Dulce miel, dulce miel del campo, eres tú. Sin silueta ni canto, tu dulce sabe amar. Fácil describir nuestro tiempo. Factímil será emanar todos los Estamos en Despacio Insomne Ahorita estábamos conversando y un poco discutiendo. ¿Cuándo fue que se reunió Sally Mileto nuevamente? No me acuerdo. Fue en la Plaza del Teatro, ¿cierto? Plaza del Teatro. Que ya toca, era Igor, pero con un montón de anexos. Estaba Lucho Pelucho en ese entonces. Ajá, pues sí. Estaba, me parece que también ya estaba el Santiago. Y ya estaba el bajista. Y también estaba el Pecker ya. Ya estaba. Y también ya estaba el Pecker, pero fue como la reunión de los Sally Mileto, pero no me acuerdo si era en 2009, 2008, no me acuerdo. No lo recordamos. No lo recordamos, pero bueno, estábamos discutiendo sobre eso porque estábamos escuchando esta canción y discutíamos sobre los Sally Mileto. Gran canción, Panelita, una bestialidad. Y bueno, ahorita seguimos, porque ya nos queda muy poco tiempo, nos queda casi cuarto, un poquito más de cuarto de hora, y todavía tenemos algunas canciones. No sé si te parece hacer un doble. Hagamos un doble. Sí, hagamos un doble. Estoy de acuerdo. Hacemos un doble estas dos canciones. La primera es una canción que, en realidad, este riff, es un riff más o menos contemporáneo, podríamos decirlo. No es tan viejo como los anteriores riffs que estábamos escuchando. Pero este riff marcó. Sí. Marcó época. Y tanto así que la canción, el tema trascendió un poco el contexto del rock. Y muchas barras, por lo menos barras europeas, inglesas. Barras de equipos de fútbol. De equipos de fútbol, inglesas, holandesas. Creo que hasta barras italianas empezaron a corear esto. Entonces, trascendió todo, ya no solo el rock. Los Red Stripes trascendieron y con esta canción que es Seven Nation Army. Vamos a poner hinchas entonces. Sí, deberíamos poner más bien. Pongámonos hinchas. Pero deberíamos poner primero el grito de los hinchas. Bueno, no tenemos. Debería ser bueno para haber puesto el grito de los hinchas y después la canción de los White Stripes. Y después nos vamos con esta otra banda que también es una de las bandas para mí de las favoritas, que son los Red Hot Chili Peppers. Y nos vamos con Around the World. Nos vamos con este doble gigantesco y regresamos en Despacio Insomne. Behind my back, and I'm talking to myself at night. Regresamos aquí en The Talking Insomnia, la parte final. Escuchamos este doble. Teníamos que debería escucharlo porque eran, son como canciones un poco más nuevas, pero que siguen, ahora ya son clásicos del rock y son riffs clásicos también. Sí, justo este doble que escuchamos, las dos canciones no eran exactamente no eran riffs de guitarra. Ajá. Sino más bien la canción de los Red Hot era un riff de bajo. Y en cambio la canción de los White Stripes fue un pedal. Se utilizó un pedal en realidad para bajar las notas y así imitar el sonido de un bajo. El sonido de un bajo. Sí. Pero entonces las dos no son riffs de guitarra, sino son como más o menos como riffs de bajo. Son utilizando riffs. Un pedal y Flea también. Y ajá, Flea y sí, con el... Sí, y también hay que decir que Flea nunca repite, o sea, este riff. Ajá, nunca lo repitió. Nunca lo repite, nunca lo repitió. Lo que hace básicamente... Ni lo repite, porque si está tocando en vivo tampoco lo va a repetir. Sí, es verdad. Pero la cosa es que él siempre le mete alguna variación. En los conciertos, siempre le hace un pequeño cambio, a veces imperceptible, a veces más perceptible. Claro, sigue siendo todavía un riff, porque al final de cuentas sí es como que tiene la estructura sí, repetitiva, pero le da como variaciones muy chiquititas, ¿no? Ajá, siempre, nunca lo ha repetido desde que lo crearon. Ajá. A veces le sigue más como a la voz de Anthony Kiedis, o sea, imitando... Sí, y eso se nota clarísimo, porque Anthony Kiedis está como cantando y al mismo tiempo el sonido del riff sigue como la misma... Como acompañándolo. Exacto, como los mismos tiempos de vocales de Anthony Kiedis. Muy buenas canciones. Ah, eso también, al inicio del programa hablábamos que los riffs, por lo general, los riffs de guitarra por lo general están en el rock y en el metal, pero en cambio los riffs de bajo es más común que se dé en la música funk. Exacto, ajá. La música funk tiene un montón de riffs de bajo. O sea, el bajo para la música funk es lo primordial, es básico. Entonces claro, te encuentras riffs así clásicos. Claro, en el metal no es como que tan claro, común pero... escuchar un riff de... Claro, Eva. Tienes toda la razón. Toda la razón. Entonces ya con estas dos canciones, bueno, creo que nos queda una más. Nos quedan saludos también. Un saludo a la Caro Mosquera y a la Antonella. Yo no sé dónde está la Caro Mosquera. La última vez que hablé con ella estaba en la playa. Pero bueno, un saludo a la Caro Mosquera que nos está escuchando. Y también un saludo a la Antonella que también nos está escuchando. Una vez Antonella. Y ya ahora sí, creo que nos vamos con la última canción, ¿les parece? Sí, nos vamos a despedir, pero decirles que como el tiempo no nos da, igual que estén chequeando el perfil de Desfase Insomnio, les vamos a dejar un par de bonus track. Ajá. Con otras sugerencias de ahí de riffs para completar. Sí, este. Dos cositas, una de John Feliciante, que es una canción también que nosotros sí, un riff ya bueno. Ajá, yo creo que este es un riff que merece escucharse, es de una banda, o sea, es un experimento en realidad que hizo Feliciante. Ya, y la otra que son de los míticos Sonic Youth, la banda de mis amores. Pero a la que le doy play de día y siempre le prendo velitas. Muy bien, hermoso. Pero presenta la canción que no hemos dicho cuál va a sonar ahora. Ah, la canción que va a sonar ahora. Sí, nos vamos con esta canción que también es de una bandota, que es de las bandas, las primeras precursoras de toda la movida del desert rock, de este rock así, del stone rock, que es un rock así como súper fuerte, así como seco, pero bacán, como un golpe en la cara. Nos vamos con Queens of the Stone Age y esta canción que se llama No One Knows. Y también un riff y una canción conocidísima. Nos vemos con eso. Disfruten de este lunes, de lo que queda de este lunes. Y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes con un especial que sí quiero mencionar para que estén atentos piquen. Bueno. Estamos preparando un especial de música y libros. Es decir, canciones que se inspiraron gracias a libros. Ajá, y vamos a postear un poquito una o dos canciones así inspiradas en libros. O libros inspirados o libros que generaron canciones también. Ya, de una. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Y chao, muchachada.